Tendremos un breve contacto ahora con el intendente Mario Díaz, porque seguramente hoy será un día de varias reuniones que arranca dentro de poco con el Comité Departamental de Emergencia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Ya en este caso con el intendente hablamos de todo lo que significa la faceta de tomar decisiones en el territorio, ¿no? Vemos que ante una decisión adoptada por el gobierno nacional tenemos ya en todo lo que significa la planificación de actividades para este mes de marzo las suspensiones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos, digamos, de suspensiones de actividades concretas que ya estaban marcadas o planificadas, Mario? Bueno, en líneas generales y en sintonía con lo definido por el Gobierno Nacional, por el Poder Ejecutivo Nacional, básicamente la suspensión de todo lo que tiene que ver con espectáculos públicos, sean estos desarrollados en lugares cerrados o abiertos, y que implique la concentración de personas, obviamente, ¿no? Eso, la determinación, en principio, va hasta la propia Semana de Turismo, con lo cual, obviamente, con esto también implica la suspensión de la Semana de la Cerveza, ¿no? Está claro que de lo que se trata es de evitar los lugares de aglomeración de personas, que son en última instancia las situaciones propicias para que el virus se expanda. Un virus de estas características, lo fundamental es que aquellas personas que hayan estado en contacto con personas que han tenido algún contacto con el virus permanezcan dentro de las posibilidades, lo más aisladas, y evitar con su trasiego y su intercambio con otras personas justamente la expansión del virus. Ese en última instancia es el fin de esta medida, ¿verdad? Nosotros somos un departamento de frontera. Para nosotros Colón es casi que una ciudad más para nuestro mapa, digamos. ¿Qué significa que en este caso se haga un cierre parcial de fronteras? Bueno, básicamente eso va a representar, por un lado, el control de las personas que ingresen al país y aquellas que ingresen de lugares donde el virus tenga una presencia importante, va a significar los controles y las prevenciones para esas personas. Básicamente tienen que ver con el aislamiento voluntario, la cuarentena, digamos, los efectos justamente de permanecer en lugares aislados, en su domicilio, hasta ver la evolución de su situación. Recuerden que el virus evoluciona en 14 días aproximadamente, para luego de esos 14 días sí se supone que ya la persona está libre de haber contraído el virus. Básicamente tiene que ver con eso. Esto no quiere decir el cierre de fronteras definitivo, ni total, ni mucho menos. O sea, el trasiego de personas va a seguir existiendo, obviamente con estas precauciones, ¿no? Obviamente aquellas personas que eventualmente puedan presentar síntomas y demás, con más razón deberán proceder, por un lado, a su aislamiento voluntario y paralelamente la información, digamos, la autoridad de salud competente, ¿no? Y en este caso tú decías lo de la Semana de la Cerveza. ¿Qué pasa con todo lo que estaba confirmado? ¿Hay algún tipo de contrato mediante? Y en ese caso de activarse esto que decimos de suspender la Semana de la Cerveza, saber si la intendencia va a tener que responder con dinero, ¿no? Ante algo que no se haga. Los contratos sin duda estaban todos firmados, ya estaba la grilla armada y los contratos con los artistas estaban todos firmados, incluso en el caso de los artistas internacionales ya se habían hecho, se habían abonado las señas correspondientes. Obviamente los contratos establecen cláusulas de salvaguarda que implican que ante casos de fuerza mayor o situaciones, digamos, de extremas, ajenas a la voluntad del gobierno o del comité organizador de la Semana de Cerveza, ante la necesidad de suspender por este tipo de situaciones, libera, digamos, al Ejecutivo, al Comité Organizador, de todo tipo de responsabilidad para afrontar los compromisos que se asumen en ese contrato, ¿verdad? Nosotros justamente en el día de ayer estuvimos conversando con el área jurídica, que tiene que ver justamente con la redacción de los contratos y demás, y en principio, digamos, la Intendencia está exonerada, digamos, de cumplir con esos pagos. Por eso, obviamente, duda no fue lo primero que atacamos, pero en los próximos días vamos a estar estableciendo los contactos correspondientes para proceder, bueno, justamente a solicitar la devolución de esos adelantos, en la medida, como decíamos, el contrato establecía estas cláusulas de salvaguarda que de alguna forma protegen a la Intendencia ante situaciones de esta naturaleza, ¿no? Hoy se reúne el Comité Departamental de Emergencia. ¿Cuáles temas están allí a considerarse hoy dentro de toda esta situación? Sí, efectivamente, ustedes recordarán que nosotros en el día de ayer, en la mañana, habíamos hecho una citación para el día lunes. Sí, claro. Pero también estábamos, lo dijimos en su momento, monitoreando la situación y esperando, digamos, las definiciones que a nivel nacional se adoptaran. Obviamente la aparición de 4 casos en el país obliga a acelerar los pasos y a adoptar las decisiones que sean necesarias para evitar que esto continúe con su expansión. Y bueno, en ese sentido estamos ahora reunidos con el secretario general, el doctor Álvarez Petraglia, y con la coordinadora de SECOE, la licenciada Olga Rodríguez, justamente armando un poco la reunión del Comité Departamental de Emergencia para definir así básicamente la implementación de las medidas que se adoptaron a nivel nacional y obviamente ver un poco las especificidades de nuestro departamento. Obviamente estamos analizando lo que va a pasar con los CAIR de la Intendencia, las policlínicas, los centros de la tercera edad y demás, que obviamente se refieren a poblaciones relativamente sensibles a este tipo de enfermedades. Analizando justamente los pasos a las decisiones a adoptar para, como decíamos, reducir dentro de nuestras posibilidades los riesgos de expansión del virus, ¿no? Mira, la última pregunta que te hacía precisamente, porque la Intendencia tiene diversas áreas. Dentro de esas diversas áreas está la educación, a través de lo que mencionas con el CAIF, y la atención a la salud a través de las policlínicas. Dentro de este protocolo se ha dicho que, bueno, en los centros educativos de más grado, ¿no? No se va a pasar lista. ¿Cómo se evalúa, digamos, en este caso los centros de atención, porque son niños chiquitos, y cómo se evalúa también lo del tema de las policlínicas municipales, si está todo el personal disponible para esa tarea ante la posibilidad de atender a estos casos, que bueno, también es bueno recordar, ¿no?, que no nos entre el pánico porque no podemos tampoco confundir los síntomas de una gripe común dentro de lo que significa la estacionalidad con esto, con este caso de los que estamos hablando específicamente. Exactamente. En relación al CAIF, estamos ahora en la mañana estableciendo contactos con el INAU para acordar con ellos los pasos a seguir. En principio, la voluntad del Ejecutivo Departamental, de la Intendencia, es suspender los CAIF ya a partir del lunes. Uh-huh. No creo que hay que hacer un esfuerzo para evitar, como decíamos, las aglomeraciones y demás, en este caso de niños. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo ideal sería suspender el funcionamiento de los CAIF de la Intendencia. Estamos hablando de 8 CAIF. Obviamente, como te decía, los CAIF son gestionados con la supervisión del INAU, por lo tanto la decisión la vamos a adoptar en conjunto con ellos. En relación a los centros de la tercera edad, sí, seguramente ya en la mañana adoptemos la decisión de que no funcionen desde hoy mismo. Y en lo que tiene que ver con las policlínicas obviamente están abiertas, van a estar funcionando, pero la exhortación es a que aquellas personas que eventualmente puedan sentir algún síntoma o tener la sensación que puedan haber contraído el virus, lo fundamental es que no concurran a las policlínicas, porque justamente así lo que se hace, la persona que eventualmente contenga el virus lo expanda y contagie eventualmente a otras personas. Por lo tanto, lo que vamos a tratar justamente de difundir es la idea de que las personas llamen desde su domicilio para narrar su situación, digamos, y eventualmente solicitar el apoyo de un médico a domicilio. Uh-huh. Eso es lo fundamental a transmitir a la población: no entrar en pánico, con tranquilidad, con serenidad, pero bueno, asumiendo que estamos en una situación compleja y que bueno, nos obliga a todos a actuar con mucha responsabilidad y bueno, y sobre todo con mucha información, ¿no? O sea, no creo que hoy en momentos de redes sociales, donde permanentemente están circulando versiones y comentarios y cuestiones que a veces no tienen mucho que ver con la realidad, es imprescindible atenerse a las comunicaciones oficiales y tratar de ser, digamos, muy responsables en ese sentido, ¿no? Otro aspecto no menor: la Intendencia también se encarga de la alimentación. Tenemos que definir este otro punto porque hablábamos de lugares de enseñanza donde también funcionan, lugares donde hay, digamos, donde se brindan alimentos. No te escucho. Decía que la Intendencia también se encarga de una parte sensible que tiene que ver con la alimentación, digamos, sí. ¿Cómo va a funcionar en este caso? Porque sabemos que hay centros educativos que dependen también de la alimentación que brinda desde el punto de vista municipal. Claro, en relación al comedor que brinda alimentación para los estudiantes universitarios, seguramente mientras estén canceladas las actividades de la Universidad de la República, probablemente suspendamos la actividad del comedor. Uh-huh. En relación al resto, obviamente se trata de un servicio fundamental para un sector importante de la población, por lo tanto vamos a hacer lo posible para mantenerlo, teniendo en cuenta de que también trataremos de separar los horarios y evitar, como decíamos, la aglomeración, en última instancia también la posibilidad de que las personas se lleven a su domicilio los alimentos, para no estar concentrados en un lugar cerrado una cantidad importante de personas, ¿no? Mario, muy amable, muchas gracias. A las órdenes, gracias. Como siempre. La palabra de Mario Díaz, intendente departamental.